Nicodemo era un hombre bien educado. Jesús le reconoció como maestro de Israel, erudito y muy religioso, sin embargo era espiritualmente ciego. Él vino a Jesús de noche, pero había una oscuridad más grande en su alma. No podía ver. Amigo, déjeme decirle algo. Si usted tiene un familiar o amigo que no es creyente, no trate de argumentar con esa persona. Nadie nunca ha ido al reino de los cielos por medio de argumentos. La Biblia dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Físicamente usted puede tener visión 20-20, pero espiritualmente es ciego y no puede ver. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El estudio bíblico de hoy tiene como título, Tres Nacimientos Milagrosos. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Cuán grato es el saludarles, amigos. Sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. Por favor, busque en la Palabra de Dios el tercer capítulo del Evangelio de Juan. Vamos a hablar del Dios encarnado. Pero antes, una pregunta hipotética. Si Dios ama al mundo, ¿por qué el Dios de los cielos no dice simplemente, mira, te perdono? ¿Sientes pena por haber pecado? ¿Te arrepientes de tus pecados? Entonces, te perdono. ¿Por qué tuvo que venir Jesús? ¿Por qué la agonía en Getsemaní? ¿Por qué el sangriento Calvario? ¿Por qué vino Jesús a esta tierra en forma humana? Bien, vamos a tratar de contestar esas preguntas y recibiremos una gran bendición con las respuestas. Tengo un amigo pastor que en la sala de espera del hospital estaba impaciente aguardando que su esposa diera a luz. Esa espera es un tiempo terrible para el futuro padre. En eso se abren las puertas de la sala de partos y sale el doctor diciendo, ¡es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! El corazón del hombre palpita más rápidamente y pregunta, ¡doctor, qué es? ¿Qué es? Él pensaba que a lo mejor su esposa dio a luz trillizos. Y el doctor le contesta, perdóneme, pero cada vez que veo nacer un bebé, me doy cuenta del milagro que es. Y es un milagro. El nacimiento natural es un milagro, y el nacimiento virginal es un milagro, y el nuevo nacimiento es un milagro. Leamos Juan capítulo 3 desde el primer versículo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora, este Nicodemo era un hombre muy importante. Su mismo nombre, Nicodemo, significa superior. Era un hombre superior. Y la Biblia dice que era de los fariseos. O sea, no solo era un hombre religioso, sino que pertenecía a los más altos niveles religiosos. Ser un fariseo era un gran logro. Y dice también la Escritura que él era un principal entre los judíos. En otras palabras, él era parte de una raza escogida. Pero no solo parte de una raza escogida, la raza judía, sino también miembro del Sanedrín, la más alta corte de justicia de los judíos. Él era uno de los 71 magistrados en todo el territorio. A los ojos de los hombres, Nicodemo tenía una calificación de 9 o 10. Así era de importante. Leamos el versículo 2. Este, o sea, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo había visto a Jesús dando vista a los ciegos, sanando a los mancos y cojos, destapando oídos sordos y restaurando lenguas mudas. Nicodemo lo había visto y pensó, de seguro Dios está con este hombre. Y Jesús le dice, Nicodemo, ¿quieres entender los milagros? Entonces tú vas a tener que ser un milagro. Veamos el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No hay engranaje de reversa en la vida. No puedo retroceder y entrar en el vientre de mi madre para nacer otra vez. Ahora veamos lo que Jesús le contesta en el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¡Qué material maravilloso para nuestro corazón y nuestra mente para entender el porqué de la encarnación de Dios! Debió haber sido un rudo golpe para este erudito, educado y dignificado hombre de Israel que Jesús le diga que un nacimiento no era suficiente y que necesitaba nacer de nuevo. Amigo, si Nicodemo necesitaba nacer de nuevo, cada hombre, mujer, joven o niño que me escucha necesita nacer de nuevo, porque ninguno de nosotros en la carne ni siquiera podemos compararnos con Nicodemo. Hay tres cosas que quiero dejar en su corazón. Primero, la deficiencia de la naturaleza humana o la deficiencia del nacimiento natural. Obviamente Nicodemo había nacido una vez, pero Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora, ¿cuál es la deficiencia del nacimiento natural? Bueno, en primer lugar, Nicodemo nació en un mundo natural. Tuvo un nacimiento como todos nosotros lo tuvimos. Y me alegra que Dios utiliza la ilustración de un nacimiento para salvación, porque eso es algo universal. Eso es algo que todos lo sabemos. Pero Jesús está diciendo, Nicodemo, un nacimiento no te es suficiente. Hay algo deficiente en tu nacimiento natural. Nicodemo nació en un mundo natural y por eso él estaba sujeto a un mundo pecaminoso. Nació con una naturaleza pecaminosa. Anote al margen Salmo 51:5. El profeta David dijo, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, por favor, él no está diciendo que su madre tuvo una relación adúltera cuando él fue concebido. Lo que dice es, tuve una naturaleza pecaminosa cuando fui concebido. Fui formado en iniquidad. Busque, por favor, Efesios 2:3. La Biblia dice que por naturaleza somos hijos de ira. O sea, nacimos con una naturaleza pecaminosa. Ese dulce y pequeño bebé que nació en el seno de su hogar, nació con una naturaleza depravada. Somos por naturaleza hijos de ira, lo que es nacido de la carne. ¿Cómo es la carne? Bien, veamos Gálatas 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, comicios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, este catálogo de pecados es verdadero en todos nosotros. Y si usted dice, bueno, nunca he hecho todas esas cosas, ese no es el punto. No es la cantidad de pecados, sino el hecho de pecar lo que nos condena. Y cuando quebrantamos una ley, no le decimos al juez, pero mire todas las leyes que no he quebrantado. La Biblia dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Quién de nosotros podría decir que nunca ha tenido un pensamiento orgulloso? o que nunca ha sentido lujuria, o que siempre hemos sido escrupulosamente honestos y bondadosos y hemos procedido siempre correctamente. No. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pozo sucio es nuestra naturaleza pecaminosa. El agua sucia son los pecados que salen de ese pozo. Somos por naturaleza hijos de ira. Aquí está Nicodemo, nacido en el mundo natural, sujeto al mundo pecaminoso y ciego al mundo espiritual. Y Jesús le dice a este hombre, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era bien educado. Jesús le reconoció como maestro de Israel, erudito y muy religioso, pero espiritualmente ciego. Él vino a Jesús de noche, pero había una oscuridad más grande en su alma. No podía ver. Amigo, déjeme decirle algo. Si usted tiene un amigo que no es creyente, no trate de argumentar con esa persona. Nadie nunca ha ido al reino de los cielos por medio de argumentos. El problema es que no puede ver. ¿Se enojaría usted con un ciego porque no puede ver? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Físicamente él puede tener visión 20-20, pero espiritualmente es ciego y no puede ver. Efesios 4:18 lo describe así. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Oh, los ojos pueden estar muy bien, pero el corazón está ciego. Muchos de quienes me escuchan ahora mismo no tienen ni la más mínima idea de lo que estoy hablando, y nunca la tendrán hasta que el Espíritu Santo abra su entendimiento. Un hombre ciego sería realmente necio si dijera que no existe la luz, solo porque él no puede verla. Hay luz, pero un hombre necesita algo más que la luz, necesita vista. El que no naciere de nuevo no puede ver. Esa es la razón por la que debemos orar diciendo, oh Dios, abre los ojos de aquellos que están ciegos, para que puedan ver la luz del glorioso Evangelio de Jesucristo. Amigo, se requiere más que la predicación para que alguien se salve. Se necesita el trabajo del Santo Espíritu de Dios. No importa cuánta educación tenga usted. Nicodemo era maestro de Israel, y sin embargo Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver. Esa es la deficiencia del nacimiento natural. Segundo, la eficacia del nacimiento virginal. ¿Por qué nació Jesús? Porque era la única forma de cubrir la deficiencia de nuestro nacimiento natural. Cuando Nicodemo vino a Jesús, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo tenía parcialmente la razón. Jesús fue un maestro venido de Dios. Pero Jesús fue más que un maestro venido de Dios. Escuche, Jesús fue Dios que vino a enseñar. Fue Dios que dejando el cielo vino a esta tierra, sufrió, sangró y murió. Fue Dios en ropaje humano, Dios hecho carne, Dios encarnado. Jesús sigue hablando con Nicodemo y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto habla de su humanidad. Y continúa diciendo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo vino Jesús al mundo? Vino a través de los portales del vientre de una virgen. Es el unigénito Hijo de Dios, el Dios hombre, concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo, el unigénito de Dios, nacido como ningún otro ser humano, el Hijo de Dios, nacido de una virgen. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué el triste Getsemaní? ¿Por qué el sangriento Calvario? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué Dios simplemente no dice, te perdono? ¿Cuál es la eficacia del nacimiento virginal? Bien, en primer lugar, Jesús vino como un ministro en la carne, con un ministerio de revelación, la única manera de que podamos conocer a Dios. El Hijo del Hombre como demostración de Dios. ¿Quiere usted saber cómo es Dios? Mire al Señor Jesucristo, quien dijo, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Ahora recuerde que Jesús dijo que el que no naciere de nuevo, no puede ver. Así que Jesús vino a abrir los ojos para que puedan ver. He leído de Helen Keller. Su mamá tomó esa pequeña bebé ciega y sorda, una criatura indefensa. Y esa mamá, sosteniendo a su hijita en sus brazos, le dijo, «Oh, Helen, pequeña Helen, mi preciosa niña, te amo mucho. ¿Cómo puedo dejártelo saber? No puedes ver, no puedes escuchar. ¿Cómo puedo dejarte saber lo mucho que te amo?» Y usted seguramente ha leído la historia milagrosa de cómo, finalmente, pudo comunicarse con su hijita. Seguramente el Padre Celestial le dice a la humanidad, «Te amo. Te amo mucho». Pero el problema es que la humanidad está voluntariamente ciega. Leamos los versículos 19 y 20 de Juan capítulo 3. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Si una persona es espiritualmente ciega, esa no es la peor parte. Lo peor es que no quiere ver. Estoy seguro que entre quienes me están escuchando, habrá personas que me oyen como quien oye llover. Ellas no quieren escuchar. Porque si escucharan y entendieran, habría un cambio en el estilo de vida. Y ellas aman la maldad, aman las tinieblas más que la luz. Jesús vino en la carne en primer lugar para cumplir un ministerio de revelación y dejarnos saber, dejarnos ver, dejarnos entender. En segundo lugar, vino para cumplir un ministerio de redención, vino para salvar. Vean lo que dice Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, eso es, el Hijo de Dios nacido de una virgen, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Volvamos a la pregunta. ¿Por qué Dios simplemente no nos perdona? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? No solo revelación, sino también redención. Ahora escúcheme cuidadosamente. Nuestro padre Adán pecó y cuando lo hizo, arrastró a toda la humanidad con él. Todos somos descendientes de Adán. Y la Biblia dice que en Adán todos mueren. Nuestra relación con Dios, nuestro dominio con Dios fue perdido por Adán y vendido al diablo. Adán se volvió un esclavo de Satanás. Y el hijo de un esclavo es también esclavo, y nosotros nacimos en este mundo, hijos e hijas de Adán, y en Adán todos morimos. La carga del pecado está sobre nosotros. Alguien dirá, un momento, pastor, yo no voté por Adán. Lo que hizo Adán nada tiene que ver con lo que me sucede. Espero que usted no crea eso. Si Adán hubiera muerto sin tener hijos, ¿dónde estaría usted? Usted está conectado a Adán, sea que lo entienda o no, sea que le guste o no. Todos hemos recibido la naturaleza pecaminosa de Adán. Algunas veces la gente dice, somos hechos a la imagen de Dios. Mi amigo, no es cierto. Adán fue hecho a la imagen de Dios. Pero esa imagen fue manchada y deformada, y la Biblia dice que Adán procreó un hijo a su imagen y semejanza. Somos a la imagen de Adán, no de Dios. Por naturaleza, somos a la imagen de Adán. ¿Piensa que usted es a la imagen de Dios? Pues mire a su alrededor. ¿Usted cree que eso es la imagen de Dios? Somos a la imagen de Adán, y en Adán todos mueren. Adán lo perdió todo, todo se perdió por un hombre, y de acuerdo a la ley de soberana justicia de Dios, debe ser redimido por un hombre. Dios no podía simplemente decir, te perdono. Si hubiera sido posible, lo hubiera hecho. Si hubiera alguna manera en que nosotros podamos salvarnos aparte del Calvario, perderíamos el respeto por Dios Todopoderoso. ¿Qué clase de Dios permitiría que su amado Hijo sea abusado, azotado, lacerado, escupido y crucificado si hubiera habido otra forma de salvarnos? ¿Qué clase de Dios permitiría tal cosa? Yo tendría temor de encontrarme con ese Dios en un callejón oscuro. No, mi amigo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amigo, ¿se avergüenza usted del Evangelio? Hacerlo es avergonzarse de Cristo mismo y no experimentar el poder de Dios para salvación. ¿Es usted salvo? Si aún no lo es, puede serlo ahora mismo si con convicción y fe dice la siguiente oración. Amado Dios, me avergüenzo de no haber acudido a ti antes, a pedirte perdón y a implorar de tu gracia el nacer de nuevo. Señor Jesús, reconozco que por mis pecados tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario, derramando tu preciosa sangre para limpiarme y redimirme. Gracias por amarme de tal manera. Hoy, por fe, te recibo en mi corazón y mi vida, para que seas mi Salvador y mi Señor. Deseo nacer de nuevo para ser una criatura nueva y tener una vida nueva. Cumple en mí el propósito de tu divina voluntad y haz que mi vida sea siempre para tu mayor honra y gloria. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga o amigo, si usted hizo esta decisión por Cristo seriamente, ha nacido de nuevo y ya es parte de la familia de Dios. Por favor, escríbanos. Queremos ser solidarios con usted en su alegría espiritual y orar por usted. Que Dios le bendiga. Amiga, amigo, si desea el mensaje completo, Tres Nacimientos Milagrosos en CD, este solo cuesta $6, incluyendo su envío. Puede adquirirlo al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400 o remita su cheque o money order en dólares mencionando Tres Nacimientos Milagrosos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Tres Nacimientos Milagrosos es parte de la serie en CD Dios Encarnado. El profeta Isaías dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Cuando Isaías dijo, un niño nos es nacido, él estaba hablando de su humanidad. Cuando él profetizó, hijo nos es dado, él estaba hablando de su deidad. Él es Dios encarnado. Experimente la deidad de Dios a través de la humanidad de Cristo con esta poderosa serie, Dios encarnado, con las enseñanzas, el pacto de sangre, tres nacimientos milagrosos, las estrellas y las cicatrices de Navidad. ¿Quién es Jesús? El Dios hombre. Para mayor información, llámenos al 1-800-647-9400. Asimismo, encontrará la serie completa Dios encarnado en elamorquevale.org. Gracias por estar con nosotros hoy. Acompáñenos nuevamente en la próxima enseñanza del Pastor Adrián Rogers, donde una vez más estudiaremos la palabra de Dios juntos para descubrir más acerca de su eterno amor, el amor que vale.